Cuando reflexionemos sobre nuestro siglo, lo que nos parecerá más grave no serán las fechorías de los malvados, sino el escandaloso silencio de las buenas personas. Con esta frase de Martin Luther King, comienza hoy la última enredadera en directo de esta temporada. Hemos hecho una canción a esa utopía que es la radio libre, a nuestra radio Topo, a la enredadera 101.8. Allá va. Para el Nacho y para la Pati. Enrédate en la red. y rebeldía. Con la batalla ganada, no existe placer mayor. El botín del perdedor, fundírselo en la posada. Señora de la posada, mueva ya sus posaderas. Que de nuestras faltriqueras sacará buena tajada. Muy buenas noches. Buena noche. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM zaragozana. Y estamos en riguroso directo. Hoy es domingo 24 de julio de 2011. Ya son las 9 y 8 minutos aquí en el subsuelo zaragozano. Esta es la última enredadera de la temporada porque nos vamos de vacaciones. Ah, por ahí dicen bien. Ah, claro, depende cómo se mire. Y estamos especialmente contentas porque estamos inmersas en la Marcha al Ebro. Ya sabéis, esta actividad que ha organizado Ecologistas en Acción desde Fontibre, Cantabria, hasta el Delta del Ebro, en Cataluña. Una actividad en la que estamos participando estos días. Os traemos un montón de sonidos, de alegrías, de sensaciones que hoy os contaremos. Y esta enredadera pues es muy ribereña. Y también estamos muy contentas porque tenemos por aquí a gran parte de nuestros colaboradores habituales. Tenemos a casi el equipo por completo de Antena Dislocada. Hombre, falta... Casi, he dicho falta casi al completo. Sufrido, ¿no? Que es casi, casi, digámoslo rápido y mal, el líder, ¿no? De Antena Dislocada. Con ellos hablaremos de las mejores vacaciones de sus vidas. Toma ya. Hay que decir que alguna no había traído las mejores, pero a última hora ha improvisado y ha dicho, en vez de contar las cosas malas, voy a traer las alegrías, ¿no? Después vamos a hacerle una entrevista a Miquel Roca, que lo conocimos el otro día por casualidad, la verdad. Y esta persona está coordinando un proyecto muy interesante que se llama Retorna, en el cual se han unido pues patronal, empresarios que llevan temas de reciclaje, de reutilización de envases y demás, con ONGs y ecologistas, y están haciendo un Retorna Tour para dar a conocer a la gente un poco lo que se ha hecho toda la vida, que es devolver los envases de vidrio, las latas, para volverlas a reutilizar, ¿no? Y cambiar un poco el concepto de usar y tirar. Luego le llamaremos y que nos lo cuente él. También tenemos por aquí otra de las colaboradoras habituales, Apun, que nos traerá una nueva sesión de Gitanjáfora. Y como os decíamos, que hemos estado estos días acompañando a las decenas de ciclistas y piragüistas y barqueros y navateros que han venido dentro de la marcha al Ebro, y os hemos traído pues algunos sonidos de estas preciosas etapas que hemos vivido pues en Pradilla de Ebro, Zaragoza, Pina de Ebro, ayer en Zuera también, y os contaremos todo esto, además las crónicas un poco puntuales de lo que hemos hecho y de lo que queda. En el Cuídate Compa daremos unas pequeñas pinceladas acerca del copago sanitario. Y el pasado sábado 17 de julio, algunas aragonesas asistimos a la fiesta de Ramón Fernández Durán, ya sabéis, la fiesta póstuma, porque Ramón falleció hace 2 meses, pero dejó preparada una fiesta en la Sierra Pellegrina, y allí que nos fuimos a disfrutar de su sierra, de su pueblo, de su paella vegetariana, de su gazpacho, su cerveza, de su orquestina del valle, y os hemos traído también los sonidos pues para compartir con Ramón y con toda la audiencia de La Enredadera pues estos ratos tan buenos que pasamos. Es que cierran las tabernas y hay que volver al camino. Y antes de las sugerencias para este verano, bueno, para los próximos días, os recomendaremos en la sección de la Biblioteca Frida Kahlo el libro Pornoterrorismo. Oye, ¿recordamos los contactos o qué? Por si alguien nos quiere llamar. Pues recordaros que tenemos un número de teléfono que podéis marcar, posible, siempre que suene una canción, para nuestra azafata os pueda atender como corresponde. Claro, porque si pasa esto de que suene el ring ring mientras hablamos, la azafata está muy pendiente de lo que decimos. Claro, entonces podéis marcar el 976-29-1398. Y a lo largo de la semana nos puedes dejar un comentario en nuestra bitácora, que me sorprende que volvemos a tener 1000 visitas diarias en la última quincena. Chico, no sé, que nuestra madre se debe meter mucho, si no, no me lo explico. Y allí podéis poner comentarios y además tenemos el correo electrónico. Que nos has dicho la bitácora, que es laenredadera.noblezabaturra.org. Eso es, y el correo laenredadera@nodo50.org y también el apartado 6032-50.080 de Zaragoza. Y que no se nos olvide, que si no nos echan la bronca, que mandamos un saludo también a la gente turolense que nos escucha a través de Radio Chicharra en el 102.4 de la FM de Teruel. Venga, pues ponte cómoda, que comenzamos con Antena Dislocada. Buenas noches, con ustedes Antena Dislocada, y les presento a los siguientes contertulios. En primer lugar, les presento a Orlando, que hablaremos con el tema del día, qué recuerdos tienes sobre las mejores vacaciones que recuerdas en tu vida. Adelante. Hola, buenas noches. Empezaré hablando. Yo recuerdo dos vacaciones, una en un camping con las crías en la playa, que la pequeña tenía meses y la mayor tenía 3 años. Y que me lo pasé muy bien. La otra la recuerdo en Madrid con unos amigos y vimos el Parque del Retiro, el Museo del Prado, que por cierto es grandísimo, y la final de España. Pero había tanta gente que al final tuve que preguntar cómo habían quedado, pues con el barullo no lo sabía. Pero la verdad fueron buenas vacaciones. Las dos, la de Castellón y la de Madrid. También diré que me fui 2 años a Orihuela del Tremedal, cosa que diré que a mí me gusta más el monte que la playa. Y allí también diré que me gustó por la tranquilidad, pero había que estar a las 8:30 en la cama y menos mal que me dio por dormir, pero no me convencieron mucho. Para. Soy feliz. Vacaciones de verano para mí. Yo me quedo con las vacaciones del camping con las crías, porque estuve con la que luego fue la madre de las crías de novios. Allí no fueron igual, porque era más feliz. No fueron lo mismo que con las crías en el camping. Verano. También diré, aunque no venga al cuento, que estoy hasta las narices de los médicos, porque para mí que los médicos me han cambiado la vida, cosa que antes no era así. Eso lo sé por mi padre, porque lo cogí una vez hablando por teléfono y se lo decía a una tía o a la que fuera, que a mi hijo le habían cambiado la vida y no es así. Bueno, también diré que me ha acomodado mucho y eso no es así tampoco. Venga. A continuación, les presento en segundo lugar a Carmen. Buenas noches. Yo quería hablar de unas vacaciones que para mí fueron muy significativas y muy importantes, porque siempre había querido irme de vacaciones sola para ver si era capaz de sabérmelas valer. Me fui a un viaje a Italia, un viaje organizado, un circuito con más gente. Y cuando teníamos días libres para emplearlos en lo que quisiéramos, pues yo me iba sola para saberme desenvolver por la ciudad e interpretar los planos. Y entonces me sentía muy contenta, muy satisfecha, porque era capaz de hacerlo y porque también... Y luego pues me relacionaba muy bien con la gente del circuito, porque a la hora de cenar o de comer... Pues yo cada día me ponía en una mesa y les preguntaba si me podía poner con ellos y ellos aceptaban y nos llevábamos, me llevaba muy bien con la gente. Y para mí fueron unas vacaciones muy, muy estupendas, ¿no? O sea, fueron unas vacaciones más positivas que recuerdo, porque me demostré a mí misma de que era capaz de saberme las valer por mí misma, me sentía libre porque no dependía de ir con otra persona ni contar con ella, porque me había ido otras veces. Con alguna otra persona también me lo había pasado bien, ya había estado bien, pero quería hacer lo que quisiera sin tener que contar con lo que quisiera otra persona, ¿no? Y eso fue muy positivo para mí. El mundo es una caja de sorpresas que se abre con total facilidad. A continuación le presento a Angus. Buenas noches. Hola. Como cada verano, desde mi niñez, cuando más apretaba el sol, solíamos aprovechar el momento en que los mayores se esteaban para escaparnos con las bicis quien las tenía por las puertas zagueras y hacia el río. En cuanto estábamos ya alejados del casco del pueblo, empezaban los griteríos, los empujones, las jaujas. Teníamos la libertad y el chapuzón a tan solo 10 minutos. ¡Qué sensación! Los únicos flotadores que existían eran de grandes ruedas de tractor y dentro cabíamos por lo menos 3, tan menudos como éramos entonces. Casi nadie estaba oficialmente allí, de manera que no llevábamos ni siquiera merienda y cuando salíamos del agua estábamos mareadicos. Pero qué capacidad de recuperación teníamos entonces. Cuando llegábamos a casa estábamos rojos como tomates y nos tocaba recibir bronca y un asqueroso ungüento de vinagre y aceite y yo qué sé qué más le ponían. El enrojecimiento servía de medida de castigo, puesto que hasta que este no se pasase no volvías a salir. ¡Qué tiempos tan genuinos y felices! Luego a José. Hola, buenas, soy José Perruca, me presento primero. Bienvenidos amigos de Radio Topo. Las vacaciones que mejor lo pasé fue en San Sebastián. Me iba todas las noches al rompeolas a ver cómo se rompía el mar. Por el bulevar me metía en los bares a tomar chacolí. Observaba la noche a través de la ventana del hostal. Los vascos son buena gente. La concha, me refiero a la playa porque la del hostal también se llamaba concha. Son hospitalarios. Para mí fueron las mejores vacaciones. Me enamoré de una vasca. Tenía yo 18 años. Viva San Sebastián, es precioso. Viva el Chacolí. La comida es estupenda. Sus vinos también. Gracias por escucharme, oyentes. Os voy a decir gracias en vasco. Eskerrikasko. Hasta siempre. A continuación hablaré yo sobre las mejores vacaciones que recuerdas en tu vida. Vamos a ver. Las mejores vacaciones que recuerdo son las del día 1 de agosto del año 1974, que me fui con mi hermano Antonio a Torla a pasar 15 días y coincidieron con las primeras que estuve después de que en enero del mismo año me diagnosticaron la esquizofrenia. Por eso las recuerdo como una de las que mejores las pasé, pues me ayudaron mucho como terapia de mi enfermedad. Recuerdo que mi hermano se fue con mi cuñada y mi ahijado, que había nacido el día 14 de mayo, y yo me fui en el tren hasta Jaca y luego cogí un taxi que me llevó junto a mi hermano y su familia. Una vez allí hacíamos excursiones a pasear por montañas y algunos días y otros días íbamos a una explanada de un pueblo cercano y jugábamos al fútbol con unos amigos que mi hermano estaban allí también. Como estaba mi sobrino Jesús, de 3 meses, que había nacido el día que he contado, pues me pasaba muchas horas al día cuidando del mismo y alternando con cuidar a mi sobrino y las salidas que he contado e ir a comprar la comida, estuvimos pasando distraídamente los días y, como he contado, me sirvió de terapia para mi enfermedad. Una de las cosas que vi fue un espectáculo de un pequeño circo que montaron por allí. Estuvimos hospedados en unas habitaciones que alquilaron a un señor con derecho a cocina y volvimos el día 15 de agosto en el coche que tenía mi hermano. Los recuerdos fueron muy gratificantes por mi enfermedad. Y para despedida, y para terminar el programa, nos despedimos hasta septiembre y nuestro correo electrónico, por si alguno de vosotros que nos habéis escuchado esta noche quiere ponerse en contacto con nosotros, el correo es asociacionestoestigma@gmail.com, y nuestro blog, por si queréis meteros en él para leer lo que vayamos colgando y escribiendo en él, estoestigma.wordpress.com. Un saludo de los contertulios para vosotros y hasta septiembre. Adiós, compadre. Adiós, Sufrido. Adiós, Sufrido. Lo que hoy he encontrado, lejos todo es poco y congelado. Todos mis antepasados. Cuando me ven derretido. Bueno, ya sabéis que hoy estamos despidiendo algunas secciones, más bien tomándonos un respiro para preparar nuevos contenidos, nuevas dinámicas, y en septiembre volveremos a estar aquí todas las secciones. Hoy Antena Dislocada se ha despedido, pero son solamente 4 semanas. Hasta luego, volver otra vez aquí a la enredadera Radio Topo. Y os voy a poner una cancioncica de la Orquestina El Fabirol, a pesar de que es una canción que es de Ixorray, es del disco homenaje de Nueva Cocina, se llama Donde Quisimos Vivir. La Orquestina ha metido el último párrafo en aragonés, que es muy bonito. Es una canción que dedicamos a toda la gente de la Marcha al Ebro, que la verdad es que me han hecho pasar unos días fabulosos. Problemas, no le des vueltas así. Si cuidases tus cabellos, si no olieras a jazmín, si quemases tus vestidos color lila y cachemir, si enterrásemos los sueños, si volviéramos al fin, todos hablarían ellos con ojos de mercader. Donde quisimos amarnos, donde quisimos crecer. Si hubiera has inventado esas ganas de vivir, con sonrisas en otoño en una tarde sin fin. Si no fuéramos tan tontos de dejarnos seducir por las moras, por las nubes, por oler el mes de abril. Si no hubiéramos creído en las noches sin dormir, en peinar niños traviesos besando el atardecer. Todos hablarían ellos con ojos de mercader, donde quisimos amarnos, donde quisimos crecer. Si no hubieras inventado esas ganas de vivir, con sonrisas en otoño en una tarde sin fin. Si tuviéramos corbata, si tuvieras más estrés, si escucháramos la misa los domingos a las 10, si volasen por los aires un moral de Corte Inglés, sus despachos, sus tarjetas, las mentiras de su fe. No nos hablarían ellos con ojos de mercader, donde quisimos amarnos, donde quisimos crecer. Si no hubieras inventado esas ganas de vivir, con sonrisas en otoño, si bailasen con la luna sin pedir permiso al sol, si aparcaran el progreso, se empapasen de sudor, si escuchasen el tomillo, si bebiesen el frescor, si abrazaran los silencios, si perdiesen la razón. No nos hablarían ellos con ojos de mercader, donde quisimos amarnos, donde quisimos crecer. Si no hubieras inventado esas ganas de vivir, con sonrisas en otoño en una tarde sin fin. Nunca ya podrán charlarnos con cuellos de mercader, sin saber que tú y nosotros ya sabemos la cuanta che. Ocupemos esta tierra sembrando a partir igual, triunfa aquí la utopía y tributa nuestro pan. Tierra que no tacotole, mutres bestios de siños, que especulan porque tienen permiso de ocupación. Tierra que no tacotole, mutres bestios de siños, que especulan porque tienen permiso de ocupación. Y aquí sigues en la enredadera de Radio Topo. Como os decíamos, tenemos al otro lado del hilo telefónico al director ejecutivo de Retorna, que es un proyecto muy interesante que está un poco incidiendo en el depósito y la devolución de envases, una cuestión que nos parece de radical importancia. Y vamos a dar la bienvenida a Miquel Roca, que yo creo que nos está escuchando. Miquel, buenas noches. Buenas noches, Nacho, ¿qué tal? Buena nit, que nos hablas desde Cataluña, ¿no? Sí, correcto, desde Barcelona. Bueno, la verdad es que este es un tema que yo creo que en Aragón todavía no se conoce demasiado. Entonces, en primer lugar, yo creo que nos podías presentar un poco lo que es el proyecto Retorna, ¿no? Bueno, pues sí, mira, es algo muy fácil porque es algo que hemos hecho durante mucho tiempo, es el retorno del casco, ¿no? Lo que se hacía antes, pues queremos volver a eso porque estamos convencidos que eso es lo que hay que hacer, porque se recicla mejor, se recupera, se reutiliza y bueno, tiene que ser el camino. Estamos hablando de botellas, latas, ¿qué tipo de materiales? Retorna es para botellas de vidrio, latas, ya bien sean de aluminio o de hojalata, de acero, botellas de plástico y bricks. Bueno, o sea, bastantes materiales, ¿no? De los que acaban en vertederos, ¿no? O en incineradoras. Sí, como tú bien sabes, estos materiales, bueno, hoy en día se están reciclando solo el 30% y el resto, pues, una gran mayoría va a parar a los vertederos y a las incineradoras con el el daño que esto causa. Bueno, voy a explicar a nuestra audiencia que a Mikel lo conocí el otro día de rebote, porque coincidimos en una entrevista en Aragón Radio hablando del tema de la ley de residuos que ha aprobado el gobierno español recientemente, la pasada semana. Y claro, os preguntaréis, este hombre que está entrevistando a un empresario, Retorna, que está haciendo de comercial de esta empresa en Aragón. No exactamente. Cuéntanos un poco las particularidades, Mikel, ¿de dónde viene Retorna? Bueno, Retorna empezó todo cuando un grupo tuvo dos caminos. Uno fueron dos entidades ecologistas que contactaron con una entidad ecologista alemana que fue la que impulsó y la que consiguió que se implementara el sistema de devolución y retorno en Alemania. Al mismo tiempo, el Gremio de Recuperación de Cataluña, que representa el 40% del negocio de reciclado y recuperación de España, estaban también pues muy alerta a lo que estaba pasando en Alemania y les gustaba mucho el sistema, sí, porque se dieron cuenta que conseguían materiales mucha más cantidad, o sea, tenían un acceso al material mucho mayor y encima el material era de una calidad muy buena. Uh-huh. Entonces, el gremio contactó con la industria que hizo posible la implantación en Alemania. Y entonces lo que pasó es que casualmente la ONG alemana que colaboró con la industria para la implantación puso en contacto a estas ONGs españolas con el gremio. Uh-huh. Y ahí pues se conocieron y dijeron, pues vamos a impulsar esto, a nosotros no nos interesa pues porque es un buen negocio, porque tiene buenos materiales y porque recuperamos, y aparte estamos haciendo un bien colectivo porque ayudamos a la recuperación, ¿no? Uh-huh. Y las ONGs dijeron, oye, nosotros estamos encantados, creemos que es el camino que hay que seguir, pues vamos a unirnos y vamos a defender eso. Sí, y a partir de ahí empezó a crecer. Para que la gente un poco vea, como estamos en la enredadera en Radio Topo, en una radio libre de Zaragoza, pues gente, por ejemplo, como Greenpeace, como la Red de Economía Alternativa y Solidaria, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra o Comisiones Obreras, son algunas de las organizaciones, pues ONGs, colectivos ecologistas, sindicatos, que están un poco apoyando, ¿verdad?, esta iniciativa. Y encima están los consumidores, porque está la CECU también a uh-huh. nivel estatal, que representa a los consumidores. Uh-huh. De hecho, hay un estudio que muestra que un 89% de las personas españolas estarían favorables a la implementación de un sistema de depósito porque ven inmediatamente que retornar el casco es lo que hay que hacer. Sí, claro, estamos hablando, el otro día claro, que me preparé yo una serie de datos fundamentalmente de los informes de Ecologistas en Acción y aluciné al saber que cada persona que nos está escuchando en media aquí en el Estado español estamos generando 547 kilos de basura anuales. Es más que la media europea, evidentemente es una barbaridad, pero es que lo más grave es que apenas estamos reciclando el 15% de la basura que generamos, cuando al mismo tiempo gran parte de esa basura podría ser directamente utilizada, incluso desde el punto de vista comercial, de generación de puestos de empleo, para volver a entrar un poco en la cadena productiva y servir para utilizarse pues para otras ventas, ¿no? Pues para volver a llenar esas botellas pues de leche o para volver a utilizar esas latas pues para refrescos o cerveza. Estamos hablando de que en otros lugares esto está funcionando muy bien, ¿no, Mikel? Correctísimo, lo ha explicado perfectamente, Nacho, es que es así, y realmente yo te puedo asegurar que hay un montón de empresas españolas que están comprando producto reciclado que viene de Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania tiene un sistema de depósito donde los materiales que se consiguen son de una calidad extrema. Vaya, y entonces, Mikel, la pregunta que yo te hago es, ¿aquí somos tontos? Porque la ley de residuos que aprobó el gobierno español, si bien mejora algunas partes, evidentemente, de la ley anterior que tiene que ver con la gestión de residuos, todavía es muy parca y muy poco ambiciosa. ¿Por qué lo que funciona en Alemania no podría copiarse o aprenderse aquí también? Bueno, porque, mira, en Alemania costó muchísimo. Hubo realmente un enfrentamiento entre el status quo, entre la industria establecida, que, bueno, pues ellos lo que quieren es vender, y podríamos decir que son pues el lobby del un solo uso, ¿no? Uh-huh. Es lo que les interesa, simplemente es poder poner el producto en el mercado, venderlo y no hacerse cargo de la recuperación de eso. Uh-huh. Entonces, esto en Alemania es así también. Y hubo unas fuertes presiones, pero fuertísimas, que siguen habiéndolas, para que no se implementara el sistema, pero al final el sentido común y el sentido ambiental y el sentido de negocio es que casualmente está todo ahí, ¿no? Uh-huh. Pues cayeron por su propio peso. La buena noticia es que hay sectores en Alemania incluso el gobierno y tal y cual, ya ha dicho que el sistema de depósito se tiene que ampliar, porque es tan efectivo que ellos, por ejemplo, los BRICS no lo tienen. Los BRICS no están sujetos a depósito, los van a incluir también. Los TUMOS no los van a incluir. Y cada vez van a ir incluyendo más cosas, porque ese es el camino. Claro, estamos hablando de que aquí todavía estamos años luz de esa situación, teniendo en cuenta que siempre están hablando de un objetivo tan sencillo como podría ser reducir o incluso acabar con las bolsas de plástico que dan en cualquier tienda, en cualquier supermercado, y sin embargo, lo que ya estaba escrito, por ejemplo, en el Plan Nacional Integrado de Residuos, que creo que es del 2007, pues se vuelve a decir en esta ley, pero todavía siguen permitiendo, al menos hasta el 2018, que se sigan ofreciendo gratuitamente estas bolsas de plástico. La industria tiene un poder impresionante, y las presiones que hacen son desmesuradas. Realmente el objetivo, como te decía, es vender, vender y vender, y entonces no nos damos cuenta, pero estamos en una sociedad extremadamente capitalista, donde el capital es lo que manda, ¿no? El problema es que estamos destrozando el planeta, ¿no? Miquel, y ante este panorama, desde Retorna, veo que habéis iniciado este verano una actividad bastante novedosa, ¿verdad?, que se llama el Retorna Tour. Correcto. ¿Nos puedes contar un poquito en qué consiste? Pues sí, nosotros primero durante este año hemos generado mucho conocimiento de lo que estamos haciendo entre la industria, que se les han puesto los pelos de punta, y entre la administración, bueno, los políticos y tal. Entonces ahora lo que queremos es que esto pues lo conozca la gente, que refresque la memoria, que vea que esto funciona. ¿Y qué hemos hecho? Pues nada, hemos cogido una furgoneta, hemos puesto una máquina de retorno automático dentro, porque esto se puede hacer de forma manual o automática. El pequeño comercio no hace falta que tenga ninguna máquina, pero para hacerlo más fácil y tal, pues hemos puesto una máquina que nos han dejado uno de los fabricantes. Se la pedimos, nos dijeron que nos la dejaban, hemos montado ahí un pifostio y estamos dando vueltas por España. Hemos empezado en Madrid ahora y siguientemente vamos a Valencia, de ahí vamos a las islas. Y lo que hacemos es, pues, damos un incentivo de 5 céntimos por cada envase que nos traen, y los recuperadores pues nos compran esos envases y mira, pues así recuperamos, ¿no? Ahí lo... Me vas a decir tú, pero Miquel, ¿cómo no venís a Zaragoza? Eso era justamente lo que te iba a preguntar. Entonces, digo, déjame que te cuente. Mira, hoy mismo hemos recibido un email a info@retorna.org, donde precisamente nos decían, oye, Zaragoza es una ciudad muy grande, muy bonita, y aquí nos gustaría ver esto y tal igual. Hoy mismo, ¿eh? O sea, pero así. Y no era yo, ¿eh? ¿Eh? No, no he sido yo. No, pero bueno, están presionándonos, ¿no? Entonces, bueno, mira, nosotros hemos pensado que durante el verano lo bueno era ir a las playas. Exactamente, ¿no? Entonces, pues sí, empezamos en Madrid porque el ministerio está ahí, porque el poder político está ahí y tal, pero de ahí arrancamos para Valencia, tal y cual. Entonces, lo que sí estamos viendo que está siendo un éxito, que por cierto, llevamos, bueno, esta semana nos estamos yendo a los 3.000 envases diarios prácticamente, ¿eh? Wow. 3.000 envases, bueno, empezamos con el primer día fueron 500, luego pasamos a 1.500, y ahora estamos en los 2.000 y pico, 3.000. O sea que la gente se anima, ¿no? Ahí donde vais. Se anima, y de hecho estamos recibiendo emails de un montón de gente que nos dice, oye, estoy guardando todos mis envases, ¿los puedo machacar y tal? Bueno, no, tienen que estar enteros, vacíos. Claro, porque se trata de reutilizarlos, ¿no? Bueno, en este caso no, porque no tenemos... Ah, claro, porque esta es la máquina automática y claro, tal, ¿no? Sí, sí. Es que aquí lo que es paradigmático es que es la industria que tiene que ir a la reutilización. Y el gobierno, las leyes, tienen que ponerlo fácil, y tenemos que ponérselo fácil a la industria, pero en cualquier caso tendremos que apretarlos para que lo hagan. Ahora no tenemos, ¿no? Yo no puedo devolverle envases vacíos a nadie porque no los van a reutilizar, porque pues no está hecho así. Pero de momento lo que sí estamos consiguiendo es separarlos y reciclarlos perfectamente. Pues la máquina lo que hace es recogerlos, los separa, los compacta y tal, ¿no? Y lo que te decía, estamos viendo que es tan exitoso que estamos viendo a ver si tenemos suficiente soporte financiero para decir, oye, vamos a continuar el tour, vamos a ir a Zaragoza, vamos a ir aquí y ahí, vamos a pasar por aquí y por ahí, ¿no? Y en eso estamos. Bueno, pues Miquel, vamos a seguir muy atentos a esta iniciativa, que yo la conocía, pero no había tenido ocasión de profundizar. Vamos a recordar que tenéis una web, que es retorna.org, ¿verdad? Que ahí... Sí, correcto, y tenemos muchos vídeos colgados que son chulísimos, pero nosotros no tenemos nada que esconder, ¿me entiendes? Nosotros estamos haciendo algo que nos enorgullece porque va en favor de todos, ¿no? Eso es. Y aparte, otra cosa, sí, que no queremos gestionar este sistema nosotros. O sea, nosotros estamos simplemente para que se hagan las cosas bien. Claro. O sea, no sacamos ninguna tajada de esto, ¿me entiendes? Un poco vanguardia, ¿no?, de lo que podría ser el futuro, ¿no? Claro, tenemos sponsors que les decimos ayudarnos, porque cuando esto simplemente, pues vosotros tendréis opción a competir para estar en el mercado, ¿vale? Pero ayudadnos, y nosotros haremos aquí la defensa, haremos lo que haga falta, porque queremos que se implante esto. Bueno, pues Miquel, aquí desde luego vamos a apuntar a los asesores del consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Partido Popular, que ha cogido el cargo hace poquito en el gobierno de Aragón, a don Federico García López, que seguro que hay alguno que nos está escuchando, a que se ponga en contacto con Retorna, ¿no?, y vea un poco pues vuestras propuestas y se pueda tomar buena nota, ¿no? Porque hay que recordar que la ley de residuos que ha aprobado el gobierno español no es más que un preámbulo para luego la normativa propia de cada comunidad autónoma, que es la que podría tener competencias, ¿verdad?, en estos términos de retorno y de gestión de residuos. Así que nada, por nuestra parte, Miquel, agradecerte muchísimo que como director ejecutivo de Retorna pues nos hayas acompañado estos minutos en la enredadera. Claro, siempre que quieras, Nacho. Y estaremos en contacto, ¿vale? Déjame que te diga dime, que Miquel, en la web tenemos los estudios colgados. Sí. Hemos colgado todos los estudios que estamos haciendo. Estamos pidiendo estudios también que van difundiendo resúmenes ejecutivos los actuales gestores del contenedor amarillo, del cual el presidente de Ecoembes es el presidente de Coca-Cola. Estamos pidiendo insistentemente que nos den el estudio que han hecho diciendo que el sistema de depósito no funciona y no nos lo dan. Lo hemos pedido por activa y por pasiva, no nos lo dan. Un comportamiento cuanto menos sospechoso, para no decir poco ético. Nosotros tenemos todos los estudios colgados en la web, y el día que quieras o que quiera alguien, yo vengo a Zaragoza y los presentamos. Hay estudios económicos, estudios de impacto ambiental, estudios de ciclo de vida, y cada vez van a haber más estudios. Hay un estudio donde demuestra que esto va a conseguir 13.000 puestos de trabajo en España, que los va a pagar los mismos materiales que se van a recuperar, etcétera, etcétera. Un estudio de consumidores, ahí está todo, ¿eh? Pues ya lo haremos, Miquel, porque sí, y a verlo. Que en Huesca y en Zaragoza ya he empezado a difundir yo esto, y hay gente dentro de Ecologistas en Acción que está interesada. Sí, claro, están... Y para que la gente vea un poquito la importancia de estas cosas, simplemente recordar nada, un apunte de los muchos que podríamos dar. Un informe independiente de Friends of the Earth Europe, que se llama Más Trabajo, Menos Basura, correcto, concluyó recientemente que si en la Unión Europea se reciclara el 70% de los residuos, que en Alemania ahora mismo se está reutilizando prácticamente el 95% de algunos, como nos ha dicho Miquel, se podrían crear al menos 500.000 puestos de trabajo. Así que bueno, nos da igual que sea Partido Popular, PSOE, Izquierda Unida, Chunta, como todos están poniendo en su programa lo primero el empleo, que todos ellos se lo apunten y para sus determinadas instituciones empiecen a aplicar el sistema de devolución y reutilización de residuos, que nos parece fundamental. Bien dicho, Nacho. Y ahí tienes todo nuestro apoyo, y contad conmigo si queréis, para lo que sea, con todos los que estamos en Retorna, estamos encantados de poder ayudar en lo que sea. Muy bien, Miquel, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en La Enredadera. De nada, un abrazo. Un abrazo, gracias, hasta adiós. Luego, adiós. Y os vamos a dejar con una cancioncica previo al Gitanjáfora de hoy, que está ya preparada con sus cuentos, sus retos y su literatura portuguesa. Y vamos a escuchar antes un temazo de Silvio Rodríguez, Rabo de Nube, dedicado a Sonero, Carlos. Si me dejaran... Piden un deseo. Preferiría un rabo de nube. Un torbellino en el suelo. Y una gran ira que sube. aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Si me dijeran pide un deseo, preferiría un trago de nube. Que se llevara lo feo y nos dejara el de nube. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias, entrevistas, antena dislocada, otras culturas, mírate compa, la calle está llena las de pistoleros, las zapatistas no están solas, cuando las guitarras dominaban la crítica tierra, crítica social, el aragonés lleve en vivo, sugerencias, podemos vivir sin capitalismo, Gitanjáfora, humor, los vinilos que me enredan. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en la enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM. Ah, y también en laenredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Estimada audiencia, otra de las secciones que nos ha acompañado en esta temporada, ya sabéis que es Gitanjáfora, que solíamos alternarla con Antena Dislocada. Igual es la primera vez, ¿o qué? Que habéis coincidido. Sí, hemos coincidido por primera vez hoy aquí. Además, ve que os habéis escuchado unos a otros. Sí, ¿no? Sí, éramos fans los unos de los otros. Ha habido feeling. Ya sabéis que hoy estamos despidiendo esta temporada, pues porque en agosto nos vamos a tomar vacaciones y hemos pensado pues que vamos a parar hacen tres o cuatro semanicas, que la enredadera nos abandonará, intentaremos dejar alguna grabación. Que este curso hemos hecho algún programa especial que no estaría de más que lo volvierais a escuchar, aunque ya sabéis que todo está en internet. Absolutamente todo. Porque lo tenemos todo grabado y bueno, Gitanjáfora pues ya sabéis que lo dinamiza pum para traernos pues algo de literatura, alguna cosita propia, alguna anécdota, música sugerente. ¿Y hoy qué nos traes? Pues a ver, hoy os traigo un poquito de literatura portuguesa, pero nos vamos a centrar en dos autores, en Saramago, que es quizás bastante conocido y es uno de los exponentes de la literatura portuguesa porque también ganó el premio Nobel, estuvo viviendo en España, y he traído también un poquito de José Luis Peixoto, que es muy desconocido, es un autor muy joven, muy prolífico, que he descubierto recientemente y que quería compartir con vosotros. Para fondos he traído un poquito de la música de Marisa, que es el nombre artístico de Marisa dos Reis Nunes, una cantante de fados, una de las más populares de Portugal, y yo creo que también una de las artistas portuguesas con más proyección internacional, de padre portugués, de madre mozambiqueña. Esta señora creció escuchando fado y aunque sus intereses musicales se ampliaron también hacia el gospel, el rhythm and blues, la música brasileña, pues terminó cantando fado, a pesar de que, al igual que la mayoría de los jóvenes portugueses, ella detestaba el fado en un principio, ya que lo asociaba con la dictadura de Salazar. Pero terminó cantando fados y nos ha dejado cosas maravillosas que os las he traído hoy para disfrutar un poquito de ella. Al fado le pasa un poco como la copla, ¿no? Que sí, también como le tocó vivir una época y un había poco gente que complicada, sí. Eran del régimen, pero luego ha habido coplistas y copleras de todo tipo y fadistas, pues de todos los estilos, sí, estilos también dentro del fado, ¿no? Pues sí. Y primero empezaremos, eso sí, con el reto que teníamos planteado. ¿Ah, sí? Teníamos planteado el reto de la última frase. No hemos tenido muchas colaboraciones, pero todas interesantes. Tenemos una tuya. Ah, sí, que yo al final dice, no sé si era exactamente lo que había que hacer, pero es lo que me salió. Bueno, pero está muy bien. Pero esa la lees tú, ¿no? No, tú. Ah, ¿quieres que sí, la lea, hombre, yo? Claro, madre mía, dame el gusto. Pues si que nos se lea, pones... Que se lea mi obra. Sí, no te preocupes, yo te lo leo entonces. Pues si nos pones un poquito a Mariza, empezaremos enseguida con el reto de la última frase. Muy falso este fado. Qué voz más bonita, ¿verdad? Ya te digo. Preciosa. Bueno, pues os había planteado un reto la última vez que estuvimos... la última vez que planteé el reto, que fue el anterior, ¿no? El anterior, hace dos gitanjáforas. Y os planteaba lo contrario del escalón, que también hicimos un reto del escalón, y que era escribir con brújula. Pero, claro, para ello teníamos que saber a dónde nos dirigíamos. Y entonces, para que fuera sencillito, ya que estamos en estas fechas estivales en las que a nadie nos apetece mucho trabajar ni hacer nada, sino más bien pues movernos, salir a la calle y hacer cositas al aire libre, pues consistía simplemente en escribir la frase final, una sola frase. Y os ponía un ejemplo de nuestro amigo Quiscar de Mala Vida, que decía lo siguiente: y cuando se fue el párroco, todos en el pueblo volvieron a ponerse sus disfraces de pollo y bailaron y cantaron hasta que el alcalde se dio por satisfecho. El primer reto que me llegó con respecto a esto de la última frase fue de Goy, que me decía, ya sé que es como de perogrullo, pero yo te lo mando y así colaboro. Y dije, pues claro que sí. Y que es simplemente, y al final mueren todos. Oh. Esta tristeza que trae. La Marisa esta trae tristeza ante sí, este trae final tristeza. Tan duro. Sí, es que el fado es triste. El fado es triste. De hecho, tenemos una imagen de los portugueses como de que siempre están tristes, ¿verdad? Yo creo que es culpa del fado también. Y que sabemos tan poco de Portugal. Poquísimo. Parece poquísimo. Mentira, ¿eh? De hecho, he escogido Portugal también porque es un país que es curiosa y sorprendentemente desconocido a pesar de que estamos pegados a él. Es una pasada. Es increíble. Pero es que lo seguimos teniendo como el vecino pobre. Pero es que clarísimo, parece que lo hacemos poco aprecio, ¿verdad? Hombre, pero total. O sea, es una pasada. Tú hablas de Francia y además que hay mucha gente que se va de vacaciones también a Portugal. Hay muy buenos festivales de música, hay muy buenos sitios para disfrutar, hay lugares es que maravillosos. Yo creo que Portugal tiene una riqueza cultural especial y no le hacemos ni caso. Es que es increíble. Lo tenemos pegado, son como nuestros hermanos y los tenemos como los hermanos pobres pequeños, como dices tú. Sí, sí, en fin. El siguiente reto que me llegó de la última frase fue de Dani García Nieto y dice lo siguiente. Dolorido, se tumbó en el centro de la habitación y pensó, termina el día y no todo está perdido. Cuando Mary Jane se enredó en sus pensamientos, el joven Peter se durmió. ¿Cómo se les ve el plumero a nuestros amigos? comiqueros, ¿verdad? Sí, es verdad. El siguiente que recibí fue de María Jesús, de Burbuja, y este ya no tiene nada que ver con el cómic. Dice lo siguiente. El portón del penal retumbó tras ellas al cerrarse. Oye, ¿y si se han confundido? ¡Corre! Cogidas de la mano, no dejaron de correr hasta llegar a la estación de tren. El penúltimo es de Santiago Blasco. Como veis, mi historia ha sido muy confusa y lo único que me ha quedado claro es que las peores mentiras se dicen con las mejores palabras. Este casi da para pensar. Sí, sí. Bueno, casi no, sin sí, el casi, da para pensar. Están muy bien, la verdad. Y vamos a por el tuyo. Sí, que yo no he hecho bien los deberes, como siempre. Que sí, hombre, está muy bien. Pero pedías una frase, yo creo que he metido varias, ¿no? Es casi un párrafo, pero... Pero está bien, a mí es que me gusta. Yo escribo eso, petón. De todas formas, si no, pues que nos llamen nuestros oyentes y que digan lo que les ha parecido. Ah, pues sí, pondremos un poco de música por si alguien nos quiere llamar. A ver, el tuyo dice lo siguiente. Bueno, aquí nuestro amigo Nacho ha colaborado después de prometerme muchas veces que iba a mandar. Y nunca lo hago. Hombre, alguna vez sí que has mandado. Si alguna vez os prometo algo, mi palabra no tiene ninguna validez. No digas eso, Nacho, no digas eso. Es verdad, ¿eh? A ver, dice lo siguiente. Solo quedaba una papeleta por leer, una sola. Pero a esas alturas no quedaba nadie en la plaza. Los niños nadando en el río, los abuelos bailando en la plaza, las parejas retozando en la era. Un soplo de cierzo hizo volar el sobre y nadie corrió a buscarlo. Y ahora Marisa se ha puesto como alegre, ¿no? Claro, porque es que te he leído a ti y ya ha dicho, venga, un poco más de alegría. Que si alguna persona, como esto es muy sencillo, se ha sentido inspirada por alguna frase y nos quiere llamar ahora mismo al 976-29-1398, podemos leer una última frase, como esto es muy rápido, por favor, y tal. Por favor. Podría ser. Ponemos un poco de música. Por muito que eu me afaste dela, fica mais perto e até melhor. Mesmo que eu diga que não quero ser escrava dela e deste fado. Mesmo que fuja em desespero, ela aparece em qualquer lado. Por mais que eu quisesse ter só um minuto de descanso. Por muito que eu lhe prometesse voltar a ela e a seu canto. Por muito que eu fizesse juras, esta voz que não me deixa perguntou sempre deslocada. Não nos chamam? Que debemos ter o móvel. Que la gente está vagabona. Nos podéis llamar cuando igual queráis. Igual están en la terracita y no tienen el teléfono a mano. Hay mucha gente que cuando decimos esto sí que nos está escuchando, pero sí, que no, pero no se atreve. Corte, mucha gente no se atreve. Pero bueno, es que nos pueden llamar en cualquier eso momento. Eso es, que al 976-29-1398, si no estoy hablando yo, que soy la azafata, lo vamos a decir, la azafata soy yo. ¿Eso era secreto? No. Aquí, si algún día tenéis la oportunidad de venir a Radio Topo, veréis que somos azafata, locutores, los que barremos, los porteros, los tampoco que... te pases. Hombre. ¿Quién? Es que valéis para todo, hay que decirlo de forma positiva. Oh, hasta antenistas nos toca ser a veces. Este amor no me ungió. Pues nada, vamos a empezar ya un poquito con la literatura portuguesa. Portugal, desde el punto de vista literario, yo creo que parece un poco absorbido y casi monopolizado por dos grandes figuras, José Saramago y Fernando Pessoa, que seguro que habéis oído hablar de él. Saramago, como he dicho antes, porque por haber vivido en España, por haber sido premio Nobel, y Pessoa, pues por sus particularidades. No sé si lo conocéis, pero este señor pues fue considerado, tras Camões, el padre de la literatura portuguesa, mejor dicho, el padre de la poesía portuguesa. También fue considerado un desequilibrado mental, murió de cirrosis y hepática, escribía con heterónimos, que para quien no lo sepa, pues escribía con varias personalidades diferentes, incluso se escribía cartas criticándose a sí mismo desde las distintas personalidades, pero bueno, otro día hablaremos de él, que es un personaje curioso. Sin embargo, nombres de la literatura portuguesa como Negreiros, José Reyo, Torga, Ferreira, Sofía de Melo, Lidia Jorge, Antonio Lobe Antunes, pues son como muy desconocidos, ¿no? Y me parece un poco... Es normal, es una literatura, están muy orientados a la poesía, en Portugal les gusta muchísimo la poesía, la mayor parte de los escritores son muy poetas, con un estilo muy lírico, aquí quizás no estamos muy acostumbrados, pero bueno, hoy hablaremos solamente de dos de ellos, porque si no tendríamos para 15.000 gitanjáforas, y vamos a empezar con José Saramago. No me espalho porque trago os olhos rasos de ti. José Saramago decía que lo peor de la muerte es que estás y de pronto no estás. Es uno de los novelistas, yo creo que actuales, aunque haya fallecido ya, más apreciados en el mundo entero, nació en una aldeíta pequeña, era hijo de campesinos pobres, y eso lo marcó profundamente su ideología de izquierdas, ideología que ya no lo abandonó nunca. Fue un escritor autodidacta y publicó su primera novela, pues aproximadamente a los 20 y pocos años, se llamaba Tierra de Pecado, y aunque recibió muy buenas críticas con esta primera novela, Saramago decidió permanecer sin publicar más de 20 años. Y en esos 20 años fue periodista, miembro del Partido Comunista Portugués, sufrió censura, persecución durante los años de la dictadura de Salazar, y también se sumó, por supuesto, a la Revolución de los Claveles, que llevó la democracia a Portugal, si no recuerdo mal, por el 74 aproximadamente. Uh-huh. Tenía una controvertida visión de la historia y también de la cultura, y ese es el punto crucial de sus obras. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura, pero también fue distinguido con muchos galardones y con doctorados honoris causa por las universidades de Turín, de Sevilla, de Manchester, de Castilla-La Mancha y de Brasilia. Recibió el Premio Camões, que es equivalente al Premio Cervantes en los países de lengua portuguesa, y su obra está considerada por los críticos de todo el mundo como una de las más importantes de la literatura contemporánea. Volvió a la novela con Alzado del suelo en 1980, con casi 60 años, y esta novela le reveló como el gran novelista maduro y renovador que era. Es una novela histórica situada entre 1910 y 1980, más o menos, con un lenguaje campesino, con una estructura sólida, muy bien documentada y con un estilo humorístico y muy sarcástico que llamó en aquel entonces enormemente la atención. Fue un momento en el que no estábamos acostumbrados a ese estilo de literatura. A esta novela le siguieron muchísimas obras, luego hablaremos un poquito de ellas, y falleció el año pasado, hace poquito más de un año, el 18 de junio del 2010. Nem sempre saudade pronto e dor, se paga saudade existe. A su funeral acudieron cientos de personas y un periodista preguntó: ¿pero por qué le quieren tanto? ¿Por qué quieren tanto a este hombre? Y su editor, Ceferino Coeloque, creo que lo he dicho bien, dijo que le querían porque representaba en el siglo XX y aún más allá un monumento portugués como Pessoa, y que concibió un mundo que le representa y que nos representa, que en ese mundo reinventó los mitos civiles de Portugal a la altura del maestro de los heterónimos, y que además nunca se dejó intimidar por los convencionalismos del poder. Ya nos meus sonhos não grita. Si queréis conocer un poquito más a Saramago, aparte de sus novelas, luego nombraré unas poquitas, hay un blog que es una recopilación de entrevistas, de declaraciones, de pequeños fragmentos, de opiniones, y que es saramago.blogspot.com, en el cual pues tenéis artículos de títulos tan sugerentes como, por ejemplo, A las palabras hay que arrancarles la piel, La libertad puede ser un espejismo, la democracia una tomadura de pelo, o Vivimos en el paraíso de la palabra inútil y la imagen que no sirve para nada. Me gustaría decir que en la ceremonia de entrega del Premio Nobel, Saramago apenas habló de literatura, dio las gracias a sus lectores, a su editor, pero habló de las injusticias. Y me gustaría leer un pequeño fragmentito, ¿no? Son un par de líneas, de algo que dijo que me parece increíble y que pocas personas se atreven a decir en un acto como la entrega del Premio Nobel. Dijo: las injusticias se multiplican, las desigualdades se agravan, la ignorancia crece, la miseria se expande. La misma esquizofrénica humanidad, capaz de enviar instrumentos a un planeta para estudiar la composición de sus rocas, asiste indiferente a la muerte de millones de personas a causa del hambre. Se llega más fácilmente a Marte que a nuestro propio semejante. Y y voy a nombrar unas cuantas novelas de Saramago para quien no lo conozca y le apetezca empezar. Voy a nombrar algunas de las que yo me he leído bastante de este señor y todo me parece fabuloso, pero por ejemplo una de las que más me impactaron al principio fue La balsa de piedra, en la cual la península ibérica se desprende del resto de Europa y comienza a navegar por el Atlántico y lo que les pasa a la gente que pasa por ahí. O El evangelio según Jesucristo, que es una original visión de este revolucionario fundador del cristianismo. Tenemos también, más conocido porque se hizo película, Ensayo sobre la ceguera, que es una extraña epidemia que de pronto condena a la gente a una especie de ceguera blanca. Uno que me gustó mucho fue Todos los nombres, que es una novela acerca de Don José, un kafkiano burócrata que encuentra en el registro civil la ficha de una mujer de la que no conoce absolutamente nada más, ni siquiera la cara, y se queda perdidamente enamorado de ella y sale a buscarla. Y este libro es fabuloso. Esta historia se ha copiado un mogollón de veces. Yo he leído un montón de relatos sobre esto. Sí, sí. Y otra que recomiendo especialmente es La caverna. Es una novela que parte del mito platónico y que critica el consumismo. Y vamos a continuar con José Luis Peixoto. Os recomiendo que leáis a Saramago, de verdad merece la pena. Y a José Luis Peixoto lo descubrí hace poquito, soy adicta a los podcasts y me bajo siempre un podcast de un programa de radio, no lo puedo oír en directo, que está en la emisora Hoy por Hoy en Ares y que el programa se llama Palabras con Tapas, que por supuesto habla de libros. Y hablaron un día de literatura portuguesa y nombraron a José Luis Peixoto, este narrador, poeta y dramaturgo portugués, que es joven, nació en 1974, que ganó el premio literario José Saramago en 2001 por una novela que se titula Nadie nos mira y del cual Saramago dijo que es una de las figuras más destacadas de la narrativa contemporánea portuguesa. Sus novelas se han publicado en un montón de países, en Francia, en Italia, en Bulgaria, en Turquía, en Finlandia, se han traducido a un montón de idiomas y aquí en España, bueno, obra publicada en español, tenemos cuatro libros, que sería Nadie nos mira, con la que ganó el premio José Saramago, el premio literario José Saramago, Te memoriste, Cementerio de pianos y Una casa en la oscuridad. Yo he conseguido tres de las cuatro. La única que no he conseguido ha sido Nadie nos mira, pero sí he conseguido un fragmentito pequeño que os voy a leer para que os hagáis una idea de cómo escribe este señor, cuya prosa se caracteriza por una gran fuerza expresiva y por ser muy lírica, casi digamos que es una especie como de tópico de los escritores portugueses. El texto de Nadie nos mira que quería compartir con vosotros es el siguiente. José mira el sol de frente y piensa. Piensa en la mujer y en lo que el diablo le dijo sobre ella en la venta. Y piensa el día en que las cigarras se callarán en la llanura y las ramas más finas de los alcornoques y de los olivos se tornarán piedra. 30 años más tarde, José, hijo de José, mira el sol de frente y piensa. Piensa en la mujer de su primo y en lo que el diablo le va a decir al primo sobre ellos en la venta. Y piensa en el instante en que nada quedará, ni siquiera el silencio que guardan todas las cosas al mirarnos. Y los otros libritos, como os he dicho, son Te memoriste, que es autobiográfico, perdón, que es poético y narrativo, habla de la muerte de su padre, el autor regresa a la casa de su infancia tras la muerte de su padre y en cada rincón se le activa el recuerdo. Son solo 40 páginas, es muy cortito. Y lo que más me gustó de este libro es que no cae en ningún momento ni en la cursilería ni en el sentimentalismo. Después tendríamos Cementerio de pianos, una novela que se desarrolla en una Lisboa, yo creo que sin tiempo, donde son personajes pues como nosotros, que viven, sueñan, aman, trabajan, mueren y que está caracterizado porque todo gira en torno al corazón de un taller de carpintería donde se encuentra el cementerio de pianos al fondo de todo el taller, un lugar donde los instrumentos, a semejanza de los personajes de la historia, pues han dejado un poco de funcionar y se encuentran como suspendidos entre la vida y la muerte. Y es un lugar como de exilio voluntario donde se reflexiona, donde se hace el amor. Es un lugar de lecturas clandestinas, un espacio recóndito de adulterios, un patio de juegos infantiles, un poco de todo. Y la verdad es que es bastante interesante. Es un poco Fahrenheit, ¿no? 451, ¿no? Sí, pero bueno, en Fahrenheit 451 también digamos que gira todo en torno un poco más a los libros, ¿no? Sí, sí, sí. A la aquí literatura. Se hacen más cosas. Sí, aquí se hacen muchas más cosas. Y por último, Una casa en la oscuridad, que es una violenta parábola de la sociedad actual. Este me lo estoy leyendo en estos momentos, voy ahora mismo por la mitad del libro, entonces tampoco voy a hablar demasiado de él, pero me está pareciendo un libro fuera de lo normal, que no se acoge a ninguna norma, es como una especie de objeto literario no identificado. Para mí me parece casi una joya del lenguaje y como una especie de fábula inquietante del mundo contemporáneo. Está escrito con una intensidad increíble y está muy en la línea de Pessoa y Saramago. Os lo recomiendo, yo me lo estoy leyendo en estos momentos y estoy totalmente enganchada. ¿Cómo has dicho el título? Una casa en la oscuridad. La tenéis en Aleph Editores, lo tenéis editado. De montaña a monte, cavalo de sombra, cavaleiro mongel, por prados desertos sem ter horizontes, caminhais libertos. Vale a montanha, da montanha a monte. Y vamos ya con el cuentecito. Es un cuento que escribí el año pasado, que inspirado por la Feria Medieval de Daroca, tengo que decirlo, es el fin de semana que viene, por si a alguien le apetece pasarse por ahí. Además estarán los chicos de Mala Vida. Que pregunte por el porrero medieval, ¿no? Que pregunten por el porrero medieval. Y este cuentecito, pues me inspiró un poquito la Feria Medieval el año pasado y quería terminar con él, porque además es un cuento que no se lo he leído a nadie, ni está en ningún sitio, ni está colgado en el blog, ni en ninguna parte. Y pues espero que os guste. Violeta, así dijo que se llamaba, apareció al segundo día paseando su descaro por entre los puestos de la feria, comiéndose un tomate a mordiscos. Ojos verdes enmarcados en noches profundas, aros de vértigo en las orejas, mil anillos, mil colgantes, casi descalza. Anunció su llegada con el tintinear de las monedas que adornaban sus pulseras y pañuelos, dejando que el viento de la mañana jugara con sus faldas, que nos trajera su perfume de madera y almizcle. Caminaba despacio, sin prisa, miraba todo con curiosidad, saludaba a todo el mundo, conquistaba las luces. Gitana de piel blanca, al verla aparecer, pensé en mentiras, en cuentos, en mentecatos, en necios, en marujas desesperadas por escuchar que su vida no era un enorme fraude construido por ellas mismas. La miraba bajar y ya no podía pensar en nada. Era temprano cuando llegó, a primera hora, con todo a medio montar, la feria cerrada todavía, la gente preparándose para salir a la calle. Dormido como estaba, ella me despertó de golpe. El café que acababa de tomar quiso volver a la taza, la cabeza me empezó a dar vueltas, el pulso se me aceleraba por momentos, las manos me sudaban a pesar del frío que hacía. Miré a la gente de los demás puestos, muchos pensaban, como yo, que había llenado la calle por completo. Casi bailaba al caminar y su impúdica forma de saborear el tomate nos tenía a todos atontados. Cucharas de madera, rezaba el rótulo de mi parada. Quería decirle algo, que me mirase, que se fijase en mí. No sé cómo, pero conseguí reunir el valor suficiente para preguntarle: ¿me lees la Buenaventura a cambio de una? Ella me contestó: pues claro, chico. Toda buena bruja necesita una buena cuchara para remover el caldero. Guiñó un ojo al tiempo que desde el otro lado de la calle me lanzaba una carcajada alegre. «¿Y bailarás esta noche conmigo?», me atreví a añadir, envalentonado por su frescura. Dibujó una sonrisa con la mirada mientras decía: «Bailaré con todos». El día transcurrió tranquilo, entre ventas, cambalaches, trueques y risas. Violeta iba de puesto en puesto, solo miraba, sin comprar nada. Hacía risa del aire que soplaba, dejando tras de sí el desastre de un revoltijo de cosas viejas. De esas cosas que permanecían abandonadas, en un orden desordenado, invisibles hasta que el viento las puso al descubierto, haciéndolas desfilar a la fuerza por las calles. Esperó a que llegase la caída de la tarde. Entonces preparó su mesa, justo enfrente de mí, lanzándome insolentes guiños al tiempo que extendía la tela tejida de sueños ajenos, mientras encendía las venas. Se puso a barajar las cartas. El sol bajaba. Una pequeña luna se acercó. Le preguntó: «¿Me haces magia?». Violeta le señaló la silla a la pequeña luna y la pequeña luna sonrió. Muchos de los que se sentaron ni siquiera querían que les leyese las cartas o la mano, sino contar su vida a una desconocida que no les juzgase. Era buena en eso. Yo la observaba entre las cucharas. No era ni de lejos parecida a las otras que había conocido en mis vagabundeos. Algunos se pusieron nerviosos, porque cuando estaban hablando con ella, les prestaba toda su atención, mirándolos directamente a los ojos. Era como si quisiera entrar en sus cabezas y mirar sus mundos desde dentro. Aquella gitana sabía escuchar como nadie. Llegó la noche. Aún quedaban algunas almas en pena que se acercaban temerosas en busca de la bruja buena. Se había corrido la voz de que la gitana de piel blanca, la del vestido verde y los ojos chispeantes, regalaba consuelos. Yo también quería el mío y esperaba que lo que me había atrevido a ofrecerle a cambio, lo único que podía darle, fuese suficiente. Ella los atendió a todos, aunque yo sabía por sus guiños que tenía ganas de irse a bailar, de dejar que los pies la llevasen a todas partes, de bailar con todos como me había dicho por la mañana. Los puestos cerraban y la oscuridad se adueñaba de todo. Cuando el último de los últimos se marchó, ella se quitó el pañuelo de la cabeza agitando el pelo. Yo me acerqué con mi mejor cuchara y el tomate más rojo que pude encontrar. Me traspasó con sus ojos. No me había equivocado, sabía mirar. «¿Te quedan fuerzas para uno más?», le pregunté. «Claro, chico, quiero mi cuchara», contestó ella. Se puso de pie, cogió la cuchara, cogió el tomate y los dejó sobre su mesa. «Dame las manos». «¿Las dos?». «Las dos, chico». Ninguno dijo nada. Ella, con los ojos fijos en mis manos, se echó a llorar en silencio. El viento hizo tintinear las monedas que adornaban los pañuelos, las pulseras. Me envolvió en su perfume de madera y almizcle mientras veía toda mi vida condensada en cada una de sus lágrimas. Entonces cogió el tomate, levantó la vista hasta mis ojos, le dio un mordisco y sin dejar de mirarme, me lo ofreció. Ay, tomates, tomates. Qué estamos ricos están. En época de tomates. Si vieras los tomates que tengo en mi huerta. Uy, si vieras los tomates que me he traído yo de la huerta. Ya cataremos ya, ya haremos ahí una exhibición. Yo creo que es uno de los mejores inventos del mundo, el tomate. Ya te digo, muy, muy al pelo. Por cierto, que me he dado cuenta que antes tenía el teléfono comunicando por culpa mía, por tema técnico. O sea, que si alguien se ha quedado con las ganas de llamar, que aún lo puede hacer ahora, ¿vale? Al 976-29-1398. Y nada, que hoy vamos un poco, no despidiendo, sino dando un descanso, sí, ¿verdad? Sí. Unas vacaciones. Pero volveremos. A las secciones. No es una amenaza, ¿eh? No, además tenemos proyectos que sí, tenemos sí, que hablar. Sí. Ahí va, que nos llaman. Suena, espera suena, un segundo, suena. Un segundito. Qué audiencia más buena tenemos. Ha sido descolgar el teléfono, o colgarlo más bien, colgarlo. Y nos han llamado. Tú nos querías dar un reto, ¿no? Una última frase. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Nos oyes bien? Sí, Sí, muy bien. Venga, pues tú misma. Venga, que voy, ¿eh? Venga. Es para, dedicado para Pum, ¿vale? Gracias, cariño. Venga, que voy. Aquello me hizo darme cuenta de que el futuro no está escrito, pero si escribes algo y aunque sea por casualidad aciertas, entonces ¿qué? No se vale, ¿no? Perfecto, pues... ¡Es genial! Muchísimas gracias. Y aquí, a diferencia de las radios, que os dais cuenta que cuando a veces llaman a las radios, dicen, baja la radio, que no sé qué tal. Aquí perfectamente se ha oído el eco de que estamos escuchando, que nuestra querida oyente está escuchando la verdadera de Radio Topo y no tenemos ningún problema. Ninguno, ninguno. Es más, ninguno. Nos encanta que lo esté escuchando. Oye, y que se oiga el eco. Pues muchas gracias por habernos llamado. Gracias. Venga, un beso, chao. Chao. Mira qué bien, hemos acabado Gitanjafora con un reto en directo improvisado, además. Oye, muchas gracias, guapísima. Que no estaba preparado. Sabemos que es una oyente habitual, lógicamente. Pero vamos, que esto se trata de que todos seamos habituales. Oye, a ver si se anima más gente. Eso es. Bueno, que eso, que volveremos en septiembre. Eso es. Con Gitanjafora, tal cual más o menos la conocéis, y alguna cosita más que vamos a enredar. Bueno, pues muchas gracias, Pum. A vosotros, y que paséis buen verano. Igualmente. Sigues escuchando La Enredadera Radio Topo, ya son las 22:22, qué número más bonito. Nos quedan, pues eso, aproximadamente 40 minutos para rematar pues esta temporada, que esperemos que os haya gustado. Nosotras, desde luego, muy, muy contentas y con ganas de repetir las cosas que nos han gustado y de mejorar, que siempre tenemos ideas y el verano nos viene muy bien para parar un poquito, reflexionar sobre lo que hemos hecho y despertar pues nuestra imaginación, ¿no?, y nuestra creatividad delante de una jarra de cerveza fresca o de un granizado y de un paseico por la montaña. Y estos días, la verdad es que yo personalmente estoy contentísimo con las actividades en las que he participado de la Marcha al Ebro. La Marcha al Ebro es una iniciativa que organizó Ecologistas en Acción, que acordó en su asamblea anual. Ya sabéis que Ecologistas en Acción pues es una confederación de, al menos dicen, 200 colectivos ecologistas, variopintos, súper distintos. Hay amantes del tritón, activistas de acciones directas, hay libertarios, hay gente súper joven, hay gente súper mayor, en fin, es un combo de personas muy, muy, muy variadas. Y decidió pues organizar esta actividad, ¿no?, que ha sido un recorrido, está siendo un recorrido entre Fontibre, el nacimiento del río Ebro en Cantabria, hasta el Delta, en 3 semanas y en bicicleta sobre todo, pero no solamente en bicicleta, porque hoy, por ejemplo, he tenido el placer, el orgullo de ser invitado por unos amigos del Delta del Ebro, de Deltebre y de otros pueblos de la zona, que han venido a la Marcha del Ebro desde su inicio con unas barcas autóctonas y originarias de las que siempre han navegado por el Delta del Ebro, y hemos recorrido el tramo entre Osera y Pina de Ebro. Me han dejado además yo que tripulara una de las barcas, íbamos 3 personas por barca, y la verdad es que ha sido uno de las actividades más bonitas que he hecho últimamente. Desde aquí les doy públicamente las gracias porque vamos, me lo he pasado pipa. Ha habido que remar un montón, que lo sepáis también, que ha sido paliza. Y aquí en Zaragoza, evidentemente, pues la gente de Ecologistas en Acción de Zaragoza y Aragón, pues hemos recibido a los marchistas. Aproximadamente vinieron unas 70 personas, luego se ha incorporado más gente, ha habido otra gente que se va, porque esto ya sabéis que hay unas 40-50 personas que han recorrido y van a recorrer todo el recorrido del Ebro, desde Fontibre hasta el Tebre, pero ha habido otras pues que se suman unos días, una semana, pues una quincena, lo que pueden. Empezamos el otro día en Pradilla, que hubo una visita guiada pues por la ribera de este pueblo que tantas veces ha sido inundado por las crecidas del Ebro. Al día siguiente llegaron en piraguas con la gente de Bronautas y en bicicletas, y empezamos con una masa crítica por toda la ciudad. La verdad, una masa crítica bastante extraña, porque estábamos un montón de gente y solamente estaba yo de zaragozano. Y a pesar de ello, estuvimos dos horas por toda la ciudad, que ya sabéis que Zaragoza ya parece Bosnia y Herzegovina en guerra. Está totalmente en zanjas, pero aún así disfrutaron y disfrutamos muchísimo. Al día siguiente hubo dos propuestas distintas, porque por una parte hubo una columna de aproximadamente una decena de personas que recorrieron Zaragoza a través del Canfranero hasta la zona de Artieda para reivindicar un poco la protesta y la repulsa al recrecimiento del pantano de Yesa. De ahí bajaron a Viscarrués, a la zona donde proyectan el pantano de Viscarrués para defender el río Gállego y acompañarse, evidentemente, por un lado, de la Asociación Río Aragón contra el Recrecimiento de Yesa, y por otro, con las buenas gentes de la coordinadora Viscarrués Mayos de Riglos, COAGRET, la coordinadora de afectadas y afectados por grandes embalses y trasvases. Y luego allí, pues en Viscarrués, pues hubo una charla en Ayerbe con gente de ecologistas, de COAGRET, con gente de la zona, con Lola, con Julián y con Paco, y después vinieron hasta Zuera. Esa fue la primera opción. La segunda opción fue en la que estuve yo, que hicimos un paseo por la ribera del Ebro, por Zaragoza, en la cual estuvimos, pues no sé, unas 80 personas, atendimos a un montón de prensa, hemos salido en el Telediario, en El País, en El Heraldo, en El Periódico, en todos los medios alternativos, evidentemente, en el blog de Primo, en Caos en la Red, en todos los lados, y disfrutamos muchísimo aprendiendo con Paco Iturbe, que ya sabéis que es divulgador ambiental y sabe muchísimo del Soto de Ribera, también de los ataques al Ebro, pues del dragado, del azud, de los barquitos, de la contaminación, y vimos también la desembocadura del Gállego y del Huerva en Zaragoza. Hablamos también del Canal Imperial y acabamos con una comida popular en el Parque Bril. Y por la tarde celebramos dos actividades también muy chulas. Una fue una batalla fluvial a la altura del embarcadero del Club Náutico, cerquita del Puente de Piedra, en la cual participaron un montón de niños y de adolescentes, porque hay que decir que en esta marcha del Ebro por Zaragoza pues han participado pues una decena más o menos de chavales adolescentes que están participando en el campamento de ecologistas en acción en Sieso de Jaca, en este pueblo ocupado, y la verdad es que dieron una energía impresionante al grupo, que por otra parte es muy variado. Hay gente de apenas 20 años y personas de hasta casi 70 años, que están recorriendo etapas de hasta 60 kilómetros en bicicleta, que en verdad lo puede hacer cualquiera que tenga ganas de disfrutar del Ebro y de pedalear. Bueno, pues lo que hicimos fue una batalla entre piratas malos, piratas transgénicos, de Monsanto, Pioneer, Syngenta y tal, y luego un montón de piratas buenos, ecologistas, agricultores ecológicos, que evidentemente pues ganaron, ¿no? Ganaron a los piratas malos y escenificamos ahí una guerra de agua. Como os podéis imaginar, acabamos hasta arriba de agua, vamos, acabamos en el Ebro, como podéis suponer. Y a continuación vino Tom, que Tom es el coordinador del área de agroecología y de soberanía alimentaria de Ecologistas en Acción, y dinamizó pues un encuentro, un círculo ahí en la plaza de detrás de la Plaza de la Lonja, al lado de la Plaza del Pilar en Zaragoza, en la cual estuvimos pues no sé, entre 50 y 100 personas hablando de agroecología, de consumo ecológico, de grupos de consumo. Vinieron agricultores, estuvimos charlando pues gente de aquí, de allá, porque en la marcha del Ebro pues hay gente de Canarias, de Galicia, de Cantabria, de Euskadi, de Cataluña, de Madrid, vamos, de todos los lados de la península, de Andalucía. Y al día siguiente la gente de Zaragoza y la gente que bajaba de la columna Ríos Vivos nos juntamos en Zuera. Pues la gente de Zaragoza hizo Zaragoza-Zuera y la gente de arriba pues hizo Viscarrués-Zuera. Y ahí en Zuera pues hubo una comida de confraternización, vuelta a Zaragoza y por la noche una fiesta en Vía Láctea, en el local de la Asociación Cultural y Recreativa Barrio Verde y la Asociación Vecinal de la Madalena, calle Libertad, en la cual pues estuvo la gente pues hasta la madrugada pues conociéndose, charrando y disfrutando pues con música en vivo, espontánea, con un documental y bueno, pues un rato muy, muy agradable de confraternización. Y hoy la marcha al Ebro ha hecho el recorrido entre Zaragoza y Pina de Ebro en bicicleta, que aproximadamente pues hay entre, no sé cuánta gente habría ido, entre 80 y 100 personas, asumo gente de Zaragoza, evidentemente. Ya sabéis que en Pina de Ebro la alcaldesa, esta buena señora del Partido Socialista Obrero Español, ha decidido no ceder ningún espacio a la marcha del Ebro, es decir, no ceder el pabellón público que ella puede gestionar como alcaldesa del pueblo para que la gente duerma y se pueda dar una ducha, como se ha cedido en absolutamente todos los pueblos y ciudades por las que ha pasado la marcha al Ebro. Hay que decir que María Teresa Martínez, alcaldesa de Pina de Ebro, provincia de Zaragoza, ha sido la única gestora pública, alcaldesa, que no ha cedido un espacio público. Ningún problema, porque una peña del pueblo ha cedido en peores condiciones, lógicamente, porque no tienen duchas y tal, pues un sitio para dormir, no hay ningún problema. Y bueno, pues la gente ha ido en bicicleta hasta Pina de Ebro, pero es que yo he tenido el gusto de ir con 5 personas más en 2 barcas de la gente del Delta del Ebro y ha sido fabuloso. Hemos recorrido en menos distancia, porque si hubiéramos hecho Zaragoza-Pina de Ebro nos habríamos vuelto locos de sortear azudes, hidroeléctricas, presas y tal. Hemos hecho desde Osera de Ebro hasta Pina, más o menos 10 kilómetros, remando en las barcas autóctonas que utilizaban en el Delta del Ebro y que siguen utilizando, y la verdad es que nos lo hemos pasado en esas 3 horas de viaje más o menos, bueno, impresionante. Y después ha habido una concentración en solidaridad con las buenas gentes de Pina de Ebro y contra el despotismo más propio de otras épocas de la alcaldesa de Pina, a las 8:30 ahí en la plaza de Pina de Ebro, y mañana continuarán pues yendo hacia Caspe, hacia Mequinenza y recorriendo pues el tramo del Ebro por Cataluña hasta llegar al Delta del Ebro el próximo viernes. Así que si alguna persona se quiere sumar, podéis ir mañana a Pina de Ebro y seguir con vuestras bicicletas. Me parece que mañana se va hasta Caspe, al día siguiente hasta Mequinenza y luego ya pues por Cataluña. En la web de ecologistasenacción.org tenéis toda la información disponible. Y yo os he traído algún sonido. Esto es lo que nos contaba Paco Iturbe cuando introdujo la visita guiada de los ciclistas, en este caso en bicicleta, claro, de la marcha al Ebro para conocer el río Ebro por Zaragoza. Esto es lo que nos contaba Paco Iturbe, que es de Ecologistas en Acción y divulgador ambiental de profesión. Con lo cual en Zaragoza tenemos 3 ríos. Además, uno es un gran río mediterráneo, otro es un río pirenaico y otro es un río mediterráneo. Incluso el canal imperial, que lo recorristeis un ratito con la etapa de Tudela, Pradilla, pasa también por Zaragoza, con lo cual casi se puede considerar que tiene casi como 4 ríos Zaragoza. Lo cual no hay demasiadas ciudades que tengan 3-4 ríos que pasen por ella y además con 2 desembocaduras en ella. Entonces esta peculiaridad de Zaragoza de ríos, así que es un poquito lo que vamos a ver hoy con Soticos. De todos modos, yo mismo escribiré una crónica mañana o pasado y os contaré en detalle todo lo que aprendimos, porque la verdad es que a veces te sorprendes de las bellezas naturales que tenemos aquí cerca, ¿no? A pesar de cada vez más ataques, más contaminación, malos olores, vertidos tóxicos, todavía puedes encontrar sitios maravillosos pues en nuestra ciudad, ¿no? Y a un pasico de nuestra ciudad. Y Carlos, que es el portavoz de la Marcha al Ebro, en la rueda de prensa, muy exitosa, porque la verdad es que vinieron todos los medios y lo han sacado muchísimo, tanto los alternativos como los comerciales y fotógrafos y demás, pues nos contaba un poco lo que es la Marcha al Ebro. Entonces os voy a poner estos 7 minutos para que entendáis perfectamente en qué consiste este proyecto, porque la verdad es que me parece súper acertado, muy interesante y a mí me ha animado muchísimo, vamos, de ver la gente de Ecologistas en Acción y evidentemente gente de todos los palos que ha ido pues para disfrutar del río Ebro y aprender de él y reivindicar pues su salud y el amor por el río, ¿no? Y vivir de cara al río. Buenos días a todas y a todos. Soy Carlos Alonso, miembro de Ecologistas en Acción y también de Ecologistak Martxan de Vizcaya. Estoy aquí como portavoz de la organización de la marcha Vive el Ebro, marcha que desde el día 9 julio está recorriendo en 21 etapas los aproximadamente 900 kilómetros del curso del río desde su nacimiento en Fontibre, en Cantabria, hasta su desembocadura, de la que ya estamos cerca, en el Delta del Ebro. Comentar que, bueno, en principio la marcha tiene como objetivo principal el poner de relieve la problemática de un síntoma tan evidente del deterioro de nuestra sociedad y de nuestro planeta, del deterioro de la crisis ambiental como es el cambio climático, y aportar vías de solución alternativa que para nosotros pasan por lo que conocemos como el decrecimiento, el descenso radical en el uso de los recursos naturales, y que creemos que es posible y que es la única alternativa sostenible y que pasa por lo que nosotros decimos menos para vivir mejor. Consumir menos para vivir mejor nosotros y vivir mejor en este planeta. En principio, como decía, la marcha, además de este contenido global, luego también quiere quiere denunciar, por una parte, conocer un ecosistema tan rico que es el eje, en buena parte, el eje medioambiental de esta península ibérica, como son los ecosistemas del Ebro, conocerlos, conocer su estado y conocer y también denunciar las múltiples agresiones que recibe este riquísimo ecosistema. Pues desde las instalaciones termoeléctricas, tenemos dos nucleares, una de las cuales ya hemos visitado, que es la central nuclear de Garoña, en Burgos, frente a la que hicimos un acto de protesta, y otra que visitaremos aguas abajo, que es la central nuclear de Asco. Ahí ya se unen también otras instalaciones termoeléctricas que se han desarrollado muchísimo en los últimos tiempos, como son las térmicas, las centrales térmicas de ciclo combinado. Hemos podido ver ya en Arrubal, en La Rioja, dos centrales de reciente construcción, tres en Castejón, en la Ribera Navarra, aquí en Aragón también, en Escatrón, y más abajo en Cataluña, nuevas instalaciones. Y junto a estos usos energéticos hay también otro uso energético que históricamente ha afectado al Ebro, a sus caudales, a su navegabilidad incluso, y desde luego al desplazamiento e intercambio de la fauna del río, como son las centrales hidroeléctricas. Decenas de saltos, hay 150 y tantos en toda la cuenca, no solo el curso del río, sino toda la cuenca del Ebro, 150 y tantas centrales y cerca de 2.000 y pico azudes que interrumpen el curso natural de este río. Vamos a ver también, y estamos viendo en algunos sitios, usos de regadío intensivo y desmesurado que obligan también a detraer aguas importantes del cauce del río, a la construcción de kilómetros y kilómetros de canales y acequias que, bueno, pues si tienen un aspecto positivo de desarrollo de la agricultura, también tienen impactos ambientales importantes. Es el resultado de lo que llamamos la agricultura industrial. Y junto a ello también, por qué no decirlo, hemos sido capaces de contemplar hermosísimos paisajes, iba a decir sobre todo en la cuenca alta, pero el paisaje lo que tiene de hermoso es la variedad. Creemos que vamos a seguir por paisajes distintos, estamos ya entrando en un paisaje más seco, pero no menos hermoso. Tenemos la oportunidad de conocer el Ebro en su riqueza natural, que en buena parte o en algunas partes se conserva. En el Alto Ebro, los cañones del Ebro en el norte de Castilla, en Burgos, después río abajo, sobre todo en el Ebro Medio, los bosques de ribera, bosques muy maltratados por las explotaciones madereras del chopo, pero que conservan en buena parte, en algunos sitios, las características del sotobosque natural de este río. Y bueno, pues en principio lo que queremos es poner de relieve estas grandezas de la naturaleza, pero también las agresiones que sufre este río. Lo hacemos mediante diferentes tipos de actos, actos reivindicativos, actos informativos, frente a las instalaciones más agresivas al río, pero también en los parajes naturales que creemos de mayor importancia y que creemos que hay que defender. Entonces, bueno, esto es todo, si queréis luego comentáis. Sí, bueno, el eje de la marcha, perdón, en cuanto a actividades o en cuanto a desarrollo, digamos, itinerante de la marcha, la base es una columna ciclista en la que estamos participando del orden, según días, entre 80 y 120 ciclistas. Hay unas 40-50 personas apuntadas para las tres semanas que va a durar este itinerario, pero luego, pues bueno, hay gente que viene uno, dos, tres días, una semana, se apunta, se apea, y ya digo, más o menos las medias de participantes están oscilando en cuanto a ciclistas en torno a 80-120 personas. Luego también hay varios equipos de apoyo y hay algo muy destacable y muy simbólico, que son compañeros de la plataforma para la defensa del delta del Ebro, que están recorriendo en barca todo su curso. Delta. También desde en las barcas tradicionales de quilla plana que se usaban para transporte en el delta del Ebro, están recorriendo todo su curso también desde Fontibre. En los tramos en que el río es navegable, porque como ya digo, hay muchas, sobre todo los grandes embalses, suponen interrupciones importantes. Y también en los tramos en que, bueno, su propio físico se lo permite, pues porque además están haciendo otros trabajos como grabar un documental de todo el Ebro, y bueno, pero sobre todo en las salidas y en las llegadas están integrados plenamente en la marcha. Además ellos están haciendo la acción simbólica de recoger a lo largo del curso del río sedimentos que luego en una acción también reivindicativa arrojaremos al río en el delta del Ebro. El delta del Ebro sufre, está en un grave riesgo, entre otras razones por estas interrupciones artificiales del río y porque no llegan sedimentos, lo que corre el riesgo no en épocas geológicas sino en pocas décadas. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Bueno, la verdad que un verdadero placer lo de la marcha al Ebro. Como queda todavía una semana, aún podéis participar si queréis viajar un poquito, pues a Pina de Ebro, a Caspe, a Mequinenza o la zona de Cataluña hasta el del Tebre, y ya sabéis, en ecologistasenacción.org toda la información. Y aquí en La Enredadera ya vamos entrando en la recta final, son las 10:41 y Pati pues va a dinamizar un Cuídate Compa con un tema súper importante. Ya sabéis que Luisa Fernanda Rudi dio el otro día el discurso de investidura como presidenta del gobierno de Aragón, no se cortó un pelo, a diferencia del PSOE, pues no mintió tanto y dijo claramente lo que viene, ¿no? Privatizaciones, más ayudas a los peores empresarios, menos ayudas públicas a la gente que menos tiene, ni una sola palabra de participación, de solidaridad, de pobreza y exclusión, y en temas de sanidad, el copago encima de la mesa. ¿Qué es el copago? ¿Sabemos lo que es el copago? En Cuídate Compa, Pati nos lo cuenta. Bueno, tampoco vamos a entrar mucho al debate ni de lo que es el copago, ni os voy a leer toda la información que hay. Sí que desde aquí animaros a que leáis un par de documentos. Uno es un documento elaborado por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que a través de un análisis de un montón de artículos basados en la evidencia científica de distintos países europeos, han querido ver cómo en otros países de Europa, vamos, de similares características al que sería el Estado español, como el copago ha perjudicado o beneficiado al sistema sanitario de esos países, cómo influye en la salud de las personas la implantación de un tipo de copago. Y luego la coordinadora antiprivatización de la sanidad, a través de esos artículos que también se los han leído, han creado un manifiesto en el que explican con varios puntos el por qué decir no al copago sanitario. Un poco para entrar en materia, el copago puede definirse como la participación directa del paciente en parte del coste de los servicios sanitarios en el momento de utilizarlos. El copago se plantea como una alternativa de financiación y de racionalización de los gastos sanitarios relativos a la corresponsabilidad financiera del usuario de los servicios sanitarios. ¿Esto qué quiere decir? Se está intentando, de alguna forma, implantar el pago directo de los servicios sanitarios por parte de los usuarios a la hora de usarlos. Los tipos de copago pueden ser de distintas formas. Sobre los servicios de atención médica, tanto en atención primaria como en hospitales y servicios de urgencias, sobre las hospitalizaciones, que serían como servicios hoteleros, por decirlo de alguna manera, y sobre los medicamentos y farmacia. En este sentido, en el Estado español, decir que ya se está pagando de alguna forma, porque las personas que no son pensionistas ya están pagando un 40% del coste de los fármacos que utilizan. You give me shelter. En las estrategias que más o menos ahora se están utilizando, parece que por lo que se va publicando y lo que va ocurriendo en otros países, las intenciones que van diciendo por ahí los políticos, que ya las van soltando como la soltó Luisa Fernanda Rudi hace poco, pues vendrían un poco pues en introducir como un ticket moderador, que sería el pago de 1 euro, 2, 3 euros por cada consulta de médica de tu médico de atención primaria o por el pediatra, el cobro de una tasa de urgencias en la que sería el médico, después de la atención, quien decidiría si esa atención que se ha hecho ha sido urgente o no, y si no ha sido urgente, no te lo devuelven. Si ha sido urgente, sí que te lo devuelven. El cobrar un porcentaje mínimo en farmacia a los pensionistas, se habla de un 10%, es decir, que todas esas personas pensionistas que ahora no están pagando nada por los fármacos que gastan, ya vendrían a pagar una parte. O no cubrir ciertas prestaciones sanitarias que son eficaces pero que cuestan mucho dinero, pero y que habría que pagarlas aparte, o pagarlas a través de una póliza privada o el uso de instalaciones privadas. Es un poco lo que ya se tiene que hacer en lo que es ahora la salud bucodental o la podología, que la verdad que en lo que es la asistencia pública no existe como es la podología, o es muy, muy básica, muy básica. Entonces te tienes que ir a un servicio privado. En cuanto a los estudios que ha hecho la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, a través de los artículos que han ido revisando de Suecia, de Finlandia, de distintos países europeos, decir que sí que, como los sistemas nacionales de salud varían un poco, todos estos estudios tienen una validez relativa, ¿no? Pero en ninguno de ellos se ha demostrado una clara eficacia de lo que sería el establecimiento del copago. Es decir, no se ha obtenido ningún beneficio real en cuanto a la propuesta que sería de recaudar más fondos ni de mejorar la salud de las personas, sino todo lo contrario, que sí que se ha visto que las rentas más bajas se ven perjudicadas por el uso del copago. ¿Esto en qué se demuestra en cierta parte? Por una parte, en que la mala utilización, entre comillas, de los servicios sanitarios por parte de las personas solo supone un 1 o 2% del gasto sanitario, que la mayoría del gasto está en los hospitales, y para un hospital o para que te atiendan en un hospital normalmente vas derivado por un profesional médico, que a no ser que vayas a urgencias, pero lo que es un mal uso, entre comillas, en atención primaria o en urgencias solo supone un 1 o 2% de todo el gasto, uh-huh. Imaginaros. Por otra parte, que no se puede plantear tampoco que sea un médico de familia, un pediatra, el médico que te atiende, el juez, quien decida si la asistencia que está haciendo, tu motivo por el que vas a urgencias o el que vas a una consulta de atención primaria, es el adecuado o no, porque entonces ya se pierde la relación médico-paciente, que es una relación de confianza, uh-huh. Una relación en la una relación estrecha en la que no puedes tomar partido, salvo algunas cosas muy claras, no puedes tomar partido. Y por otra parte, que todo el gasto, o sea, han ido haciendo un estudio de el gasto que supondría, no, o sea, el gasto que se supone que se tiene, que no es tanto como realmente nos lo venden, que sería más objetivo y más objetivable el hecho de que se contuviesen las rentas más poderosas, que tuviesen que pagar más, y no se primase el que las rentas más bajas tuviesen que pagar, porque entonces lo que vas a conseguir es que la gente vaya más a urgencias, con lo cual se saturen los servicios de urgencias, porque solo vas a ir cuando realmente lo necesites, y estás perdiendo toda la parte de prevención, que sería la que se haría en las consultas de atención primaria. Bueno, yo creo que para empezar lo has explicado perfectamente. Nos estamos enfrentando ante unas políticas absolutamente neoliberales, donde están amenazadas cuestiones y derechos tan elementales como el derecho a la salud pública de calidad y universal, que cualquier persona pueda tener asistencia médica, y ese es uno de los pilares de cualquier sociedad equilibrada y donde pueda haber una mínima justicia social, y que nadie crea que esto se está haciendo por una mejor gestión de lo público. Aquí no olvidemos, el neoliberalismo y el capitalismo se basa en que los más ricos sigan enriqueciéndose y lucrándose a costa de lo que sea. En este caso, a costa de la salud de muchas personas. Y Luisa Fernanda Rudi y todo el lobby farmacológico, de la medicina privada, de los seguros privados y demás, no están buscando más que eso. Y es negocio. Negocio. Esta gente no está en la sanidad pública hace días. Esta gente no quiere que mejore la sanidad pública. Esta gente quiere que acabe la sanidad pública. Y con la sanidad pública se iría, vuelvo a repetir, uno de los pilares fundamentales de la poquita justicia social que pueda haber en esta sociedad. Es algo realmente alarmante y algo que tenemos que hacer todo lo posible para evitar que pase, ¿no? O sea, tenemos derecho a la salud, todas las personas, tenemos que seguir extendiendo este modelo, que por otra parte dicen que es relativamente bueno, tenemos que fomentar otras maneras de salud, tenemos que fomentar un autocuidado, que es lo que intentamos pregonar y difundir desde aquí de Cuídate Compa, otra relación con los profesionales, lo que puede ser la salud comunitaria, y desde luego un mejor uso de lo que son los servicios públicos, como puede ser la sanidad, ¿no? Donde evidentemente pues hay que mejorar las cosas que no se hacen bien, pero que nadie piense que se está haciendo todo mal, porque eso no es verdad. Utilizan muchas veces informes y frases hechas y lugares comunes que son falsas. Aquí hemos dado algunos datos, tú, Pati, lo has apuntado bien, y yo creo que nadie se engaña. El neoliberalismo miente, el neoliberalismo busca el lucro. Y si lo que quieren es dinero, que tasen las rentas más altas y que la gente que no está teniendo impuestos por herencias de la época del franquismo o del siglo XIX, que empiece a dar ese dinero a la sociedad y que la gente empiece a trabajar en empleos que den rédito social y que den beneficio comunitario. Y nos dejemos de mandangas de recortar la cultura, de recortar la educación, de recortar la sanidad. Esos son migajas en comparación con todo lo que tienen en paraísos fiscales, en propiedades que no utilizan y gente que tiene muchísimo, muchísimo dinero, empezando por el rey. Que, y además que esto nosotros lo decimos de forma subjetiva, porque este programa es así, o sea, los comentarios son muy subjetivos, pero que la objetividad la tenéis ahí, o sea, que es que los datos, tanto datos de Vincent Navarro, que os hemos explicado otras veces, como los documentos de las sociedades científicas, como las coordinadoras antiprivatización de la sanidad, no se basan en cuestiones de rojillos ni nada, o sea, son datos que están ahí y están publicados. Venga, pues hoy también despedimos el Cuídate Compa hasta la siguiente temporada, ¿verdad? Sí. Que volveremos, ¿no? Algo haremos. Vale. No seré una mujer perfecta, de las que volteas al ver pasar. No seré alta y maravillosa, pero sé ni vivir como en alta sociedad, y no sé engañar a tu corazón, pero sé que te puedo hacer feliz. Y a continuación en La Enredadera vamos a compartir unos sonidos que la verdad es que nos emocionan, ¿no? Ya sabéis que Ramón Fernández Durán, una persona muy importante dentro del ecologismo social a nivel internacional y sobre todo en el Estado español como miembro de Ecologistas en Acción y de un montón de movimientos anti-OTAN, ocupas, de asociaciones culturales en el ámbito rural, en la Sierra Pellegrina, en Cataluña también, falleció hace 2 meses, justo antes del 15M, pero dejó una fiesta organizada, una fiesta a la que nos invitó, a la que fuimos, a la que fui yo personalmente con 4 personas más de Aragón el pasado sábado, 16 de julio, y hemos traído un montón de sonidos. La verdad es que tendría para poneros aquí horas, la verdad, pero voy a improvisar un collage en el cual vais a escuchar a personas de Ecologistas en Acción, algunas de las 300 personas que estuvimos entre familiares, vecinas de la zona de Pellegrina, que es una sierra que está al lado de Sigüenza, en Guadalajara, en la Castilla o España profunda, que podríamos decir, y personas de ecologistas y de diferentes ámbitos, sobre todo el movimiento autónomo y anticapitalista de Madrid y de otros lugares del Estado y del mundo, que vino gente de otros países. Y bueno, vais a escuchar a gente como Yayo, de Ecologistas, vais a escuchar a un montón de gente de Ecologistas en Acción, vais a escuchar canciones que gustaban a Ramón, como Grando la Vida Morena, vais a escuchar el Bella Chao, el Soy Minero, vais a escuchar poemas, vais a escuchar emociones. Voy a intentar hacerlo breve, así en plan colás, y vais a escuchar también un poquito de la Orquestina del Valle, que tocaron ahí chachachás y vals para bailar. Y bueno, una fiesta memorable. Tenéis una pequeña crónica subjetiva en nuestra bitácora. Y bueno, a ver cómo lo apaño, que lo voy a improvisar un poco, a ver si os gusta. La familia, amigos, compañeros de militancia, compañeros de profesión, es decir, estamos aquí como toda una gran familia de los diversos ámbitos en los que ha vivido Ramón. Hasta el día de hoy han sucedido un montón de cosas, un montón de eventos, ha saltado todo el tema del 15M. Nuestras calles son un hervidero de movilizaciones que no sospechábamos simplemente hace 2 meses, y obviamente nos parece que Ramón sigue siendo un protagonista de todas estas luchas, por cómo ha incidido su obra y porque también participa a través de todos nosotros y nosotras que nos hemos venido encontrando todos estos días, y el comentario era: madre mía, la que se ha liado si no hubiera visto a Ramón, ¿no? Querida y admirada Ramón, gracias por avisar de lo que se nos viene encima, que no es poco. Por lo que te conozco, dice Pedro, sé que eres de los que se enfrentan a los problemas más graves con mucha serenidad. Eres de los que seguramente no pediría una venda si fuesen a ser ejecutados, para intentar entender, mirando de frente a los ojos a la parca, por qué las cosas son como son. Eres de los que son capaces de asomarse al abismo sin vértigo alguno, cuando la estupidez capitalista nos empuja sin remedio a él, para al menos evaluar si hay escape alguno, por remoto que sea. Un fuerte abrazo y que sigas un gran profeta en tu tierra. Está en nuestro día. Kudinagido, asanunagido, alamanjongo beta nuola mindindia kudinagido sebole. Hacer una pregunta a nuestro querido Ramón. Preguntarle dónde ha escondido. ¿Dónde la escondiste, Ramón? ¿La escondiste allí arriba, en un nido de las águilas, en Pellegrina? ¿La escondiste acaso en la fosa de la zorra y la tapaste con una roca? ¿La escondiste detrás de tu sonrisa, siempre generosa? ¿La escondiste en algún momento íntimo con tu amada, con Anita? ¿La escondiste en la profundidad de tus reflexiones? ¿En dónde? ¿En dónde? Porque aunque la hemos buscado, incluso detrás de tu natural elegancia, no hemos podido jamás vislumbrarte esa gota de arrogancia. De una granada. Resulta que pocos días después, 3 o 4 días después de que Ramón nos dejara, se producía la manifestación del 15M. Ese domingo, otra persona cercana a Ramón, Carlos Taibo, hacía la siguiente intervención al finalizar la manifestación en la Puerta del Sol. Decía Carlos: acabo. Me gustaría en estas horas tener un recuerdo para alguien que nos ha dejado en Madrid el martes pasado. Hablo de Ramón Fernández Durán, que iluminó nuestro conocimiento en lo que respecta a las miserias del capitalismo global y nos puso sobre aviso ante lo que nos espera de la mano de esa genuina edad de las tinieblas en la que, si no lo remediamos, nos adentramos a marchas forzadas. No se me ocurre mejor manera de hacerlo que la que me invita a rescatar una frase que ha repetido muchas veces mi amigo José Luis San Pedro, de quien escucharemos, por cierto, un saludo dentro de unos minutos. La frase en cuestión, que creo que refleja bien a las claras nuestra intención de esta tarde, la pronunció Martin Luther King, el movedor principal del movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos de 50 años atrás. Dice así: cuando reflexionemos sobre nuestro siglo, lo que nos parecerá más grave no serán las fechorías de los malvados, sino el escandaloso silencio de las buenas personas. Muchas gracias por haberme escuchado. Esas eran las palabras de Carlos apenas 4 días después de que Ramón nos hubiera dejado. Y lo que vino detrás de ese momento, detrás del anuncio y del deseo de Pedro Prieto de que Ramón fuera el profeta en su tierra, fue un torbellino de movilización, de acontecimientos que de alguna manera nos ha sobrepasado y entusiasmado a todos y todas. El tsunami de cemento y de especulación que tanto Ramón había criticado parecía que de alguna manera se convertía en un tsunami de creatividad, de entusiasmo, de colaboración, de apoyo mutuo que invadía las plazas de prácticamente todo el Estado español. Fue curioso cómo en aquellos días pudimos escuchar lemas como los siguientes: I never saw the sun shining so bright, never saw things going all so right, noticing the days hurrying by. Esta crisis no la pagamos. Políticos, somos vuestros jefes y os estamos haciendo un ERE. No hay pan para tanto chorizo. No somos antisistema, el sistema es anti nosotros. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Se alquila esclavo económico o esclava económica. No falta el dinero, sobran ladrones. Me sobra mucho mes a final de sueldo. La banca siempre gana y no me da la gana. Muy bien. No es una crisis, es una estafa. Tu futuro es ahora. Error 404. Democracia not found. Democracia, me gustas porque estás como ausente. Violencia es no llegar a fin de mes. Violencia es cobrar 600 euros. No me puedo apretar el cinturón y bajarme los pantalones a la vez. ¿Dónde está la izquierda? Al fondo de la derecha. PSOE y PP, la misma mierda es. No nos representa. Error de sistema. Reinicie, por favor. Rebeldes sin casa. Dios. ¿Qué tal nos va por España? Pues no nos podemos quejar. O sea que bien, ¿no? No, que no nos podemos quejar. Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir. No apagues la televisión, podrías pensar. Eso. Nosotros buscamos razones, ellos victoria. Mis sueños no caben en tus urnas. Unidos por el sentido común. No son rescates, son chantajes. ¿Cuál Cuando los de abajo se mueven, los de arriba se tambalean. ¡Manos arriba! ¡Esto es un contrato! Yes, we can. Ni cara A ni cara B, queremos cambiar de disco. Y ha salido del silencio. Ovela, chao, ovela, chao. Además de un maravilloso amigo y una persona entrañabilísima, para mí ha sido, es y será un poeta de la vida y de la muerte. El poema se llama Cuando nace un poeta. Estoy un poco nerviosa, no habréis notado. Cuando nace un poeta, todo en la tierra canta. Es la canción del agua, del pájaro, las ramas, de la vida y la muerte, el amor, la esperanza. Cuando es niño el poeta, juega, ríe, salta, como todos los niños. Paso a paso descubre la belleza aprendida en la mañana nueva, en la tarde vencida, en la noche serena. Cuando es hombre el poeta que tiene alma de niño, quiere dar a su hermano su tesoro escondido. Se afana con angustia buscando la palabra, el eco misterioso de la tierra que canta. Cuando muere un poeta, estoy temblando, perdonad. Cuando muere un poeta, todo en la tierra calla. Gracias. Más pronto, un canto nuevo, teñido de nostalgia, más humano, más fuerte, resuenan las montañas, bajando por el río hasta el mar y la playa. Junto a un niño que sueña quimeras imposibles, con las nubes viajeras, con la espuma del agua. Esta canción se improvisó en el lugar donde se estaban echando las cenizas de Ramón Fernández Durán, en la Sierra Pellegrina. El Parlamento, el Estado Santiago Bernabéu y el Corte Inglés. ¿Es una revolución? De momento es solo, una inversión espacial, material, tangible, diminuta, de la marcha mental del mundo, una costura de realidad intensa en un inmenso desgarrón sin sentido, el punto suelto a partir del cual se podría poner del revés, del izquierdo, el calcetín del universo. La tierra mía, gracias a ti senza culpa, mi anarquismo mía, me parto no cantando, con la esperanza en tu. Pues con este precioso himno anarquista con el que dio punto final la fiesta póstuma de Ramón Fernández Durán, la verdad es que se me pone la piel de gallina de recordarlo, fue impresionante cómo una persona puede, después de muerto, pues generar tanta alegría. La verdad es que fue una fiesta impresionante, o sea, muy bonita, de gente, ahí en el Río Dulce, en la Sierra Pellegrina. Ramón nos había dejado, bueno, paellas vegetarianas, ecológicas, gazpacho, cerveza. Bueno, una orquestina que estáis escuchando, la Orquestina del Valle, y un ambiente impresionante. Hubo bailes, hubo risas, hubo llanto también, y la verdad es que Ramón Fernández Durán, pues nos alegramos de haber vivido con él en la misma época y disfrutar de gente que, por cierto, yo no lo conozco personalmente, pero es como si fuera parte de mi vida, ¿no? Como te pasa con tantos escritores a los que admiras. Y con esto vamos a dar punto final a la enredadera de hoy. Agradecer a José Elías Vaz que nos haya dejado comernos casi un cuarto de hora de su programa. Ahora quedaros en Radio Topo en el 101.8 para disfrutar de buen jazz. Y nada, que esto ha sido la enredadera de esta temporada. Supongo que seguiréis escuchando este verano, si estáis por Zaragoza, pues alguna enredadera enlatada que intentaremos poner para que oigáis. Y nada, que ha sido un verdadero placer. Recordaros que aunque la enredadera en directo se vaya de vacaciones, el correo electrónico sí que lo leeremos. Podéis escribirnos a laenredadera@no50.org. Nos podéis mandar postales de vuestros lugares de vacaciones al apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza e invitaros a que visitéis la bitácora, porque sí que iremos introduciendo algún contenido. Eso es, en laenredadera.noblezabaturra.org, que la verdad es que nos sorprende muchísimo que tenemos entre 500 y 1.000 visitas al día. Que ya he descubierto por qué es. ¿Por qué? Porque cada vez que clicas una noticia te cuenta como una visita más. Bueno, pero aún así son un montón, ¿eh? Está muy bien. O sea, quiere decir que hay entre 500 y 1.000 clics. 80.000 clics. Ah, pues no está mal. Y ya sabéis que el verano es un buen momento para sugerirnos contenidos en la enredadera. Estamos pensando cosas nuevas, pero si queréis, por eso, escribirnos a laenredadera@no50.org, que vuestras propuestas de secciones, de contenidos, de tertulias, de radionovelas, ahí lo dejo caer, que yo creo que va a ser el siguiente proyecto de la enredadera para el año que viene, pues en la enredadera tienen cabida, y en Radio Topo, por supuesto, que podéis hacer vuestro propio programa. Venga, os vamos a dejar con José del Jazz Bass. Esperemos que paséis muy buena noche, que paséis muy buen verano. Nos volvemos a escuchar en septiembre, aunque antes ya sabéis que pondremos pues alguna enredadera enlatada, si los servicios técnicos de Radio Topo pues ven a bien. Y nada, como siempre nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía. Thank you.